Quiero acostarme, no puedo dormir. No puedo acabar, no me puedo rendir. Tanto recuerdo logros que viví. Razones me sobran para sobrevivir. No quiero acostarme, no puedo dormir. No puedo acabar, no me puedo rendir. Tanto recuerdo logros que viví. Razones me sobran para sobrevivir. No todo es como parece, neta yo soy prueba en vivo. No me creen, yo se los digo. Vivo muy a prisa, la vida de artista, drogas y mujeres. Otra más para la lista en el ambiente, con figuras grandes, citas importantes, caviar y otras comidas elegantes. 20,000 como si nada, mucha ropa que es de marca, puras 10 son mis damas, desde antes de la fama. Pero déjame empezar, siéntense, les voy a contar lo que no sabían de mí, toda la verdad. Me arrestaron a los 15 años por querer lograr todos mis sueños. Demarcaron a mis jefes, le dijeron que no andaba nada bueno. Doble pantalón para aguantar los cintarazos. Cuando me corrieron, yo me sentí abandonado. Son las cosas que uno va pensando, rolando un cigarro, paseando por Hollywood. Son las cosas que uno va pensando, rolando un cigarro, paseando por Hollywood. No quiero acostarme, no puedo dormir. No quiero acabar, no me puedo rendir. Tantos recuerdos, logros que viví. Razones me sobran para sobrevivir. Compa Peso, Maxwell Play. Adquiro lo que yo admiro, pocos saben de lo que hablo. Lo tomo como lo tengo, porque firme con el diablo. Nuestra generación piensa diferente. Mira al presidente, otro más para la lista de corrupto. Poder absoluto, vive en puro lujo, mientras que uno aquí valiendo. Pero yo seguiré avanzando. Son las cosas que uno va pensando, rolando un cigarro, paseando por Hollywood. Son las cosas que uno va pensando, rolando un cigarro, paseando por Hollywood. No quiero acostarme, no puedo dormir. No puedo acabar, no me puedo rendir. Tanto recuerdo, logros que viví. Razones me sobran para sobrevivir.